La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Come on, baby, move yourself. Bueno, que tenemos una tercera hora de programa verdaderamente comprimida con muchísimos contenidos. También vamos a estar con Laura Falcolara, la información sobre el mundo del cine. Pero antes de todo ello, la agenda cultural de nuevo con Martín Espósito y con esa primera protagonista que antes nos anticipabas. 45 años irlandesa, Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor ha sido noticia esta semana. Primero lo publicaba Huffington Post y hacía referencia a mensajes publicados por la artista, por la cantante en Twitter, en los que declaraba que había intentado suicidarse a lo largo de la semana, que tomó una sobredosis, dijo: Dios me quiere por aquí, pero no entiendo por qué, comentaría al diario The Sun, la cantante del Nothing Compares to You. ¿No se había casado hacía poco también? Sí, y de hecho los últimos tweets hablan de eso, de cómo le ha tratado la prensa desde que se ha casado, concretamente la prensa irlandesa. Y ha hablado de Sharon Corr, si le echáis un vistazo a su usuario, que no es Sinéad O'Connor. Hay una especie de tweet oficial, Twitter oficial, un usuario que va publicando información sobre el artista, pero información pública y profesional del artista. Pero hay otro usuario que es el suyo personal, que es Vampi Ashlaya. Y en este sí que encontraréis los tweets donde dice: agradece el gran apoyo que me habéis dado, dice, a sus fans. Ahora tengo muchísimos números, contactos y citas. He hablado con grandes psiquiatras e iré a algunos, pero por el momento tengo que ir al hospital debido a que se ha roto el tobillo. Dice: las cosas del destino. Le doy gracias a Dios de que exista Twitter y gente tan maravillosa. Ahora a trabajar. Buenas noches. Besos. Pues nada, sigue trabajando porque también lo comenta en los últimos tweets, que está grabando algunas cositas. Así que, bueno, pues ahí está. Vale, qué pena. La artista que... Ojalá salga adelante de... Bueno, de... Reconoce que tomó una sobredosis de pastillas, primero en Los Ángeles y luego en Dublín. Ahora hay que preguntarse por qué, ¿no? ¿Dónde está el origen? Porque... Bueno, no tiene por qué, nadie tenemos por qué saberlo, ¿no? Sí, solamente que, bueno, pues... agradecerle, ¿no?, todo lo que ha hecho. Esta es una de las grandes canciones de la historia de la música. Desde luego. Y quien lo dude, pues problema suyo, ¿no? Estás de Phil Collins, ¿no? Sí, yo creo que sí. Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Para hoy nos vas a contar algo sobre el mundo del cómic y las hazañas bélicas. Exactamente, que se acaban de recuperar las hazañas bélicas, no como las recuerdan quizá nuestros mayores, sino que, bueno, hay una interpretación nueva y que queremos destacar porque, bueno, es una visión completamente diferente y a la vez con un homenaje muy grande a los grandes tebeos de aventuras de la época, ¿no? Esos tebeos de guerra que tanto acompañaron a padres y abuelos hace unos cuantos años. Y bueno, pues la verdad es que la manera de tratarlo y el cómo lo han reflejado sí que merece una mención que queremos traer aquí hoy. Bueno, y la página web de Sogún Salamanca saliéndose, ¿eh? Estamos ahí poquito a poco. Además, tenemos una sorpresita bonita para esta semana. También recordamos que todo aquel que está allí, que compre, pues tendrá, entrará en el sorteo de un libro de Luis Royo firmado, con lo cual, pues oye, estamos todos allí ya metiendo nombres en la hornita, a ver qué tal. Prince. Bueno, lo había leído yo esta tarde y no quería meter la zarpa por si acaso. Era Prince. Prince es el autor de esta letra, lo incluyó en un grupo, un proyecto paralelo, que se llamó The Family, pero desde luego quien popularizó este tema en ese álbum llamado I Do Not Want What I Haven't Got, ajá, fue ella. Sí. Sí. Cine Tocono. ¿Qué da paso ahora a Jorge Salán? Solamente es la forma de cantarla, ya es una cosa... Y que no pasa el tiempo, ¿eh? No. Que estamos hablando del año 1990. Sí, sí, sí, pero es una canción que sigue siendo nueva y sigue... Bueno, así son los clásicos. Ha pasado la historia de la música con esta canción. Y hoy la vamos a tener. Y está en todos los recopilatorios de... De cualquier cosa. De ¿no? el amor, de todo. Todo, de todo. También San Valentín. Bueno. Sí, sí, sí. Han pasado 9 días, 15 horas, ¿no? Así empezaron. Y han pasado, lo que han pasado son 6 álbumes. Este es el 6º asalto de Jorge Salán. Se puso a la venta el álbum en el sello Warner el pasado 29 de noviembre de 2011. Y hoy nos lo presenta en La Rosa de los Vientos, después de que estuviera impartiendo un clinic. ¿Qué es eso de un clinic? Pues una masterclass, consejos de guitarra en la Escuela de Música en la Cochera de Quintanar de la Orden, en Toledo. Pues desde Toledo a Madrid, Jorge Salán. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Jorge, por atender la llamada de La Rosa de los Vientos en este año 2012. Feliz año. Feliz año igualmente, un placer volver a estar hablando con vosotros, que bueno, creo que ya llevamos unos cuantos años, ¿no?, haciendo entrevistas para cada álbum. Sí, sí, la verdad es que sí, desde el álbum Subsuelo, ¿verdad? Eso es, pues sí, hace 3 años o 4 ya. Sí, sí, sí. De aquello. Oye, este año cumples 30 ya. Este año cumplo 30, hablando sí, de años. A mí me gusta decir que estoy en la veintena, ¿eh? O sea, no me quiero adelantar a los acontecimientos. 20 más 10, 20 más 10. Felicidades por adelantado. Sí, sí, me imagino que un poco más adelante haré como hizo Joaquín Sabina, que tiene 40 y 17, ¿eh? Eso es. En Mariscal Rock te leíamos hace unos días, te reafirmabas: yo soy la voz, puedo imitar a otros artistas, pero yo soy el que canta, ¿no? Jorge Salán. Sí, eso es. Siempre he puesto el ejemplo de que, bueno, yo no me considero cantante como tal, en el sentido de la palabra cantante, porque, bueno, he tenido la suerte de trabajar con algunos de los cantantes más grandes de rock del mundo, como puede ser, pues, Jeff Esposoto, Eric Martin, Mr. Big, Miguel Ríos, un montón de gente. Siempre pongo el ejemplo de Mark Knopfler, ¿no? Que Mark Knopfler no es un cantante, pero le daba a la personalidad de Dire Straits, le daba su feeling y su carisma, ¿no? Pues eso es un poco... lo que ocurre con mis discos, ¿no? O sea, no soy un cantante, pero sé cómo ponerle sentimiento y dotarle de mi personalidad a las canciones que canto. Pisas con pies de plomo, se te ve con arrojo, e incluso el lenguaje se ha vuelto un poco más grave, ¿no? El de las letras. Sí, puede ser, la verdad que también he tenido ayuda de, pues por ejemplo, mi padre, que es alguien que tiene mucho talento para... Chema Salán, eso es alguien que tiene mucho talento para escribir, me ha ayudado haciendo 4 o 5 letras del disco. Carlos Tarque, vocalista de Mclan, ha hecho otra de las letras. Y bueno, coincidía con él y con algunos vocalistas y escritores de canciones, que muchas veces cuando escribes ya 6 o 7 letras para un disco y te quedan otras 4 o 5 letras por acabar, es como que te sientes diciendo, bueno, ¿y ahora de qué hablo si ya he tocado todos los temas, ¿no? Uh-huh. Está muy bien, yo creo que alguien con una forma diferente de escribir y con otra forma de hacer las cosas que no eres tú, aporta su creatividad al asunto para que lo haga mucho más ameno e incluso te pueda aportar diferentes visiones. Hay dos temas que destacarían por lo distinto, ¿no? Es decir, tenemos el tema en el que ha colaborado, como decías, Carlos Tarque, de Mclan, con la letra en Sinfonía Subterránea, y luego otro tema, 016, es un tema distinto a esos 12 que se incluyen, 11 más 1. En este caso, 016 está dedicado a la violencia de género, ¿verdad? Sí, eso es bueno, la verdad es que esa letra la escribió mi padre y todo surgió porque, bueno, antes de nada nunca, creo que es el primer, digamos, baladón que tengo en uno de mis 6 discos, porque nunca había hecho una balada pues, de este tipo, y surgió porque, bueno, estábamos un día mi padre y yo viendo la tele, vimos uno de esos anuncios en el que decía, bueno, pues si hay algún problema de este tipo, llama al 016. Y se nos ocurrió decir, oye, ¿por qué no hacemos una canción a mí? Esto es la letra y yo hago la música que hable sobre este tema. Y bueno, pues así quedó esta canción, que sí, bueno, es una forma de llamar la atención contra esta lacra social, ¿no? que tenemos. Sí, habláis de traidores, de tristes finales, habláis de abandonar el infierno. Y como decíamos, son 11 temas más 1, son 12 temas, porque hay una versión del tema Dulces Sueños, el último de la fila, ¿verdad? También. Eso es, sí, sí. A mucha gente le ha sorprendido esa elección, porque bueno, el último de la fila no es un grupo que tenga que ver directamente con lo que es el Road Tour y con algunas de mis principales influencias. Pero tengo que decir que bueno, creo que el último de la fila escribió una de las canciones para mí más bellas que se han escrito en nuestra lengua, como es Canta por mí. Y bueno, el último de la fila siempre es un grupo que me gustó bastante desde que era pequeño. Y también quería hacer algo que no fuera una versión de rock, quería cogerla yo y ponerle distorsión y volverla más rockera, ¿no? Quería coger un tema diferente a lo que es el rock y volverlo en este ámbito. Y bueno, por eso elegí el tema Dulces Sueños, que es un tema que siempre me ha gustado mucho. Te enfundas los guantes en este sexto asalto. ¿Quién es el púgil más complicado ante el que te has enfrentado? Realmente es todo el negocio, ¿no? Porque ahora mismo, si sumamos la crisis que nos inunda a todos ahora mismo, sumas la que, por ejemplo, pues la venta de discos está complicada, que hay demasiados conciertos, no es una lucha con todo, pero bueno, hay que seguir y quien es alguien que ama la música, pues tiene que... Quien tiene vocación para esto no queda otra que sumergirse en esto de nuevo. ¿Y es la piratería el rival a vencer por los artistas? Creo que el rival a vencer es simplemente que la gente se acostumbre a pagar por el trabajo que hacemos los músicos, los artistas o este tipo de profesiones, ¿no? Que muchas veces parece que trabajas y no está reconocido esto, ¿no? Y bueno, simplemente quiero decir, igual que te contaba al principio de la entrevista, que un disco lleva 2 años de trabajo. Eso no puede quedar gratis ahí, sin que toda la gente que hemos trabajado en esto, desde técnicos, músicos, diseñadores, gente que hace los videoclips, la gente que ha compuesto temas, es un montón de gente que merece cobrar por su trabajo. Y no me refiero a lucrarse, sino a vivir como una persona, como otra cualquiera, cobrando por un esfuerzo que has hecho. Dentro muy poquito en Madrid, ¿no? Arranca en directo. Eso es, estamos tocando el próximo 11 de febrero, que es la presentación oficial. Va a ser un concierto al que animo a toda la gente que se pase, porque van a ser 2 horas de show con invitados especiales. Se va a repasar este disco al completo. Y luego más adelante tenemos el 24 de febrero en Valladolid, en la Porta Caeli, y 25 de febrero en la Sala Fanatic de Sevilla. De momento el sábado 11 de febrero, recordamos a partir de las 9 de la noche, Sala Ritmo y Compás en Madrid, Jorge Salán en concierto. Prepara la pedalera, que un día tienes que venir a dejarnos boquiabiertos al programa, ¿vale? Perfecto, eso está hecho. Aquí somos testigos de la invitación, o sea que cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Pues seis temas que han sonado de Jorge Salán aquí, que tomen nota los señores de la SGAE, que nos están examinando, ¿eh? Sí. La última semana, pues nada, 6 temas han sonado de Jorge Salán, así que ya pueden pagarle. Lo cobran aquí, pero que les paguen a ellos, ¿no? Claro, claro, a ver si le llega. JorgeSalán.com, ahí está toda la información. Sigue con el mismo look. Sí, sí, sí, muy majete, con pelos largos, le podéis ver pues, en Rock Deluxe, en su propia página web, hay imágenes de su nueva guitarra también. Pues ahí está Jorge Salán, a ver si un día viene y se interpreta algo aquí ante nosotros. Y acabamos con un tema musical que sonó, se puso en circulación hace poquito. El álbum se pondrá a la venta el próximo 31 de enero. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Por aquí está Leonard Cohen. El personaje fantástico. Qué voz. Old Ideas se llama el álbum, Viejas Ideas. Entre los temas, este fue el primer sencillo, Show Me the Place, dime un lugar. Que es noticia esta semana, porque hemos conocido que Joaquín Sabina ha traducido las letras. Eso sí, es una adaptación abierta. Sí. Adaptación abierta. Yo prefiero las adaptaciones cerradas, esa. De un arco y no lo toca ni Dios. Vamos. Vino una luz de problemas. Salvé como pude un hilo de luz, una ola, un rabo de nube. Entre cadenas. Me apuré por quererte al dictado. Entre cadenas te adoré como adora un esclavo. Esta es la traducción de Show Me the Place, de Leonard Cohen, realizada por Joaquín Sabina. Estará en el libreto dentro de ese CD que se publica el 31 de enero, el álbum All Ideas, Leonard Cohen. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Y aparece música de cumpleaños, ¿eh? Que ha cumplido hace nada Raúl. Una nana de regalo, Raúl. Sí, sí, sí, estaba aquí escuchando y oye, la verdad es que si nos ponemos un poco tal, nos falta el fueguecito y oye, podemos terminar de pasar la noche así. Pues sí. O no, no, vamos a hablar contigo también unos minutitos, ¿no? Vaya, con esta voz de fondo, oye. Sí, la verdad es que tener a Leonard Cohen de fondo, además, dado el frío y dado el momento, sí que tiene razón, que es más nana. Lo que pasa es que, bueno, hoy vamos a ponernos también, vamos a elevar fuerzas, que vamos a estar guerreros. Fíjate, si hay alguien que quiere conocer también un poquito, ahora que me estoy acordando, por ejemplo, que se vaya a YouTube y quiera conocer esa faceta, aquí está casi a medias, ¿no? La faceta de poeta de Leonard Cohen, que ponga en el buscador a Mil besos de profundidad, ¿no? Uh-huh. Y escuchen recitando en inglés, claro, evidentemente, con esta voz a Leonard Cohen. Ya verán qué cosa tan, tan maravillosa y tan extraordinaria. Y qué letra. Bueno, Raúl, hablamos de la guerra. Sí, pero vamos a hablar y vamos a sacarla un poquito del contexto más duro, porque bueno, vamos a hablar de hazañas bélicas que mucha gente, quizá los más jóvenes, no la tengan referenciada, pero fue una serie que empezó a publicarse en el año 48, en la que se trataban aventuras en la Segunda Guerra Mundial, pues como ahora pueden verse películas o series como Hermanos de Sangre o The Pacific, ¿no? Su autor, Boy Scar, intentó mostrar la guerra de manera cruda, de manera que la gente pudiera aceptarla y a la vez dar un mensaje de todos los errores que se habían cometido para intentar evitarlos y volver a repetirlos, ¿no? Que se suele decir que si aquel que no sepa la historia está condenado a repetirla. Entonces, Buscar intentó, en plena época franquista, que también era bastante difícil, mostrar esa faceta y dar una visión de entretenimiento. Una de las cosas que no se pudo tocar debido a toda la censura fue el tema español, porque curiosamente después de ser quizá la serie bélica más importante de los TVOs en España, no había ni un solo protagonista, no había ningún elemento que fuera español, y bueno, pues ahora en pleno siglo XXI, y gracias a Hernán Migoya y a Glenat, pues bueno, se han atrevido a hacer unas hazañas bélicas completamente distintas y un poquito adaptadas para el siglo XXI. Y dando además un poco la visión desde los dos bandos, contando historias desde los dos bandos, e independientemente del carácter político de aquella lucha, sobre todo destacando que detrás había seres humanos y que por unas razones o por otras se encontraban en un sitio u otro, seguramente sin saber por qué, en muchos casos, y que ahí había también personas buenas y malas que se vieron involucradas en aquella locura, ¿no? Exactamente, además intentar ya no quitarle hierro, porque como comentabas, fue una época muy dura y hay ciertas heridas que todavía nos han cerrado, pero ver la gente que estuvo en un bando y en otro, pues muchas veces, como comentabas, no tuvo elección. Y bueno, Hernán Migoya ha sacado dos vertientes, la serie azul y la serie roja, por cada uno de los bandos, donde nadie es tan bueno como parece, donde nadie es tan malo como parece, sino que son muchas veces las circunstancias las que te llevan un poquito más allá. Uno de los álbumes, por ejemplo, tenemos como protagonista, una monja que tras ser dejada se mete en la división azul para poder vengarse y luchar en el extranjero. Y por el otro lado tenemos como un pobre Astur ve cómo su familia fue asesinada por los nacionales, huye a Francia, consigue rehacer su vida, también su familia es asesinada por los nazis. Y aquí tenemos la curiosidad, que además es ese momento histórico que quizás sale más veces en los documentales, la reunión de Hendaya entre Franco y Hitler, pues este Astur decide eliminarlos a los dos y poder vengar a sus dos familias de golpe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se nos muestra una manera diferente, ¿no? Todo desde el ámbito de la aventura, de una manera de contar historias de manera divertida e intentando evitar el sesgo político, el sesgo hacia un lado o hacia otro, sino contar ambas historias desde dos puntos de vista distintos, que muchas veces es muy necesario. Y siguiendo un poquito, aquí en esta ocasión, a veces el mundo del cómic es pionero, ¿no? Pero parece que en el tema de la Guerra Civil Española llega después que, por ejemplo, el cine. Sí, suele costar también un poquito más porque el cómic suele ser muy social. Cuando se trata en temas de, sobre todo, la Guerra Civil Española, o se es de una vertiente o se es de otra. El explorar las dos partes y el ser políticamente correcto ha costado mucho dar ese salto, ¿no? Dar otra diferente visión que no sea la dogmática, ¿no? Por decirlo así, en un momento determinado, y no a veces, igual que vemos películas, como comentábamos antes, series o demás, pues hay veces que necesitamos entretener, contar de una manera diferente para que los jóvenes puedan descubrir la historia de otro modo, que muchas veces también se trata de eso. Si queremos que la gente lea, que la gente se ilustre, que la gente sepa las cosas, primero tiene que leer, y para ello hay que hacerlo un poquito más fácil. Va a ser un año batallador este 2012 en el mundo del cómic. Sí, la verdad es que sí, porque además, como comentábamos, se va a reeditar las antiguas hazañas bélicas, va a haber bastantes versiones, y bueno, pues el cómic clásico, que además está está teniendo ese resultado, surgir con grandes autores. En su momento empezó Purita Campos abriendo ese gran mercado para el cómic más femenino. Pues, sin embargo, aquí el tema bélico sí que va a estar presente, pues van a recuperar obras muy curiosas. Y, bueno, pues también está programada una nueva versión del último viaje de Saint-Exupéry, con lo cual vamos a tener ahí otro detallito bonito. Raúl Sogún, desde Sogún, Salamanca, muchísimas gracias una semana más. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Biblioteca. Abrimos la biblioteca, por supuesto, con Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta y de las editoriales Zenit, Minotauro, Cúpula, Esencia y Timon Más. Laura Falcó, muy buenas noches. Buenas noches. Laura, enero siempre ha sido un mes complicadito para las novedades editoriales. ¿Todos os preparáis un poco para lo que viene a partir de la primavera, ya de marzo, abril, con el día del libro, luego la feria del libro? Y enero es un mes más tranquilito, pero eso no quiere decir que no haya cosas interesantes. Efectivamente, un poco estamos con la resaca, la cuesta de enero que todos pasamos. En este caso, pues bueno, las grandes ventas han sido navidades y enero es más tranquilo. O sea que enero es un mes tranquilito, pero con títulos verdaderamente interesantes. A veces, cuando hay menos, se encuentran cosas llamativas. Mucho lo parece este que acaba de publicar Temas de Hoy, de Denis Avey, un libro testimonio sobre uno de los mayores horrores que ha ocurrido en la historia de la humanidad. El libro se titula El hombre que quiso entrar en Auschwitz. Sí, la verdad es que es un libro testimonial, como bien dices, es un caso real y muy impactante, creo yo. No creo que muchos estuviéramos dispuestos a hacer lo que este señor hizo. Denis Avey era un soldado británico que durante la Segunda Guerra Mundial quiso introducirse voluntariamente en una Monobi, que era un campo de concentración que la gente conocía como Auschwitz III. Y lo hizo para ser testigo realmente y poder averiguar realmente qué es lo que pasaba en los campos de concentración. ¿Y lo averiguó? ¿Pudo conseguir algo o no? Pues bueno, la verdad es que sí, la verdad es que estuvo ahí un buen tiempo, incluso logró cambiar sus papeles con algún judío y que el judío lo pasara mejor, porque lógicamente a los presos ingleses los trataban de una manera distinta que a los presos judíos que no eran ingleses. Y como dice él, era lo más cercano al infierno en la tierra que él ha vivido. De hecho, no fue capaz de escribir y volcar en papel todo lo que le había pasado hasta bastante más adelante. 65 años, nada más y nada menos, ¿eh? Exacto. Exacto. Una experiencia, pues imagínate, durísima. Uh-huh. Hablando de experiencias durísimas, porque en un momento determinado nos podemos enfrentar a situaciones como las que presenta. El libro que acaba de publicar, Espasa, es de un doctor, de un médico, David Servan-Schreiber. Hay muchas maneras de decir adiós. Pues sí, es otro libro de estos que me ha impactado en este caso porque quizás es extraño ver que un médico se encuentra según qué situación y es capaz además de transmitirlo de una forma quizás tan cercana al paciente más que al propio médico, quizás porque él ha sido el paciente a la vez que médico. En este caso, pues este buen hombre tuvo un pronóstico de cáncer, estuvo pues muy cercano a la muerte. De hecho, este hombre pues probablemente acabe muriéndose porque la enfermedad que tiene y el grado de avance que está no es fácil que retroceda. Y bueno, lo que ha querido hacer él es un poco antes de llegar a ese último momento, ha querido dejar palpable por escrito su experiencia. Y quizás yo creo que lo más bonito del libro es la sensación de paz que te deja al final. Dices, a pesar de que esta persona está en un momento tan grave de su vida, en un momento tan terminal, llega como un momento de paz consigo mismo, de decirse lo que viene por delante. Sé que como mucho lo puedo alargar igual unos meses, un año, pero ¿para qué más? O sea, quizás llegar a ese punto no sé si es tan sencillo como él lo hace o como él nos lo hace llegar. Sencillo y sincero, pero a la vez intenso y conmovedor, ¿no? Es difícil unir todos esos factores. Son las dos de las novedades, pero también nos ha llamado mucho la atención. Lo habéis publicado en Zenit, el libro es de Robert, no sé si voy a pronunciar bien el apellido porque es complicado, en Mocking o Knocking. Sí, algo así se debe pronunciar seguramente. Pero bueno, el título sí que se nos va a quedar enseguida, porque es Pactar con el Diablo. Pues sí, es un libro, es esos libros que pasan de vez en cuando y que llegan, que no son bien bien ni de empresa, ni bien bien de autoayuda normal, diaria, por decirlo de alguna manera. Mezclan ambos campos. En este libro, el autor es un especialista en negociaciones llevadas al extremo. Él, de hecho, ha llevado a cabo negociaciones de empresa muy complicadas, muy complejas, incluso de temas quizás no tan de empresa, más personales, como testamentos, herencias y tal. Y entonces, en este libro, él nos enseña que, bueno, primero que siempre hay que pactar. Siempre y cuando, evidentemente, no te saltes lo que él denomina tus principios vitales, tus principios o tus normas básicas o tus normas éticas en la vida. Una vez no renuncias a eso, lo que explica es que bueno que en toda la vida es un pacto y que evidentemente nadie gana al 100% y nadie pierde al 100%. Que lo que hay que aprender es encontrar ese punto intermedio y a sacar lo mejor de la negociación sin romper la baraja, lógicamente. Entonces, bueno, él nos escribe pues muchos casos, porque lógicamente dentro de su campo como abogado y como mediador ha vivido muchísimas situaciones y nos explica pues casos desde pues de política, tipo Churchill, Mandela, casos de empresa como puede ser IBM, Fujitsu o lo que decíamos, casos más personales de cómo pactar en un divorcio, cómo gestionar un tema de una herencia sin llegar a romper con toda la familia y la verdad es que es muy interesante, te da trucos y te da maneras de ver la negociación que quizás cuando estás en plena ebullición o en momento de calentón no lo ves tan claro y yo creo que cuando lees el libro te das cuenta de que es mucho más fácil de lo que parece. Estos son los tres libros, de uno de ellos de testimonio, otro de autoayuda, otro también en cierto modo de autoayuda, pero el que vamos a recomendar en último lugar nos sitúa, es la nueva novela de Daniel Silva, nos sitúa en el mundo muy, muy, muy actual, es una especie de novelar lo que está ocurriendo en gran parte de la Tierra en estos momentos, ¿no? Situarse en uno de los focos de atención informativa y construir un trabajo de ficción, pero en donde la ficción luego no queda tan lejos. Pues sí, el libro se llama Las reglas del juego, Daniel Silva, está publicado por Planeta. Y en este caso, bueno, es un thriller apasionante. La verdad es que yo lo empecé a leer y no pude parar. Y te cuento un poco de qué va. Tenemos un personaje principal que es Gabriel Alon, que es un veterano espía que está retirado, que ya un poco se ha desentendido de todo y que se dedica más bien al mundo del arte. Pero de repente hay una muerte violenta de un periodista y eso hace que él regrese a Rusia y empiece a investigar en el mundo de las mafias, de la corrupción y bueno, y se ve metido dentro de todo el ambiente del Mossad, de la CIA, de traficantes de armas rusos y de Al-Qaeda, lógicamente. Y ahí, pues evidentemente, se encuentra en una situación de venta de armas, donde él empieza a ver que hay un peligro realmente mundial, donde puede haber atentados a gran escala, que de hecho, como dices tú, está muy cercano a la realidad actual el tema, y él decide volver a la carga y, de hecho, le dan el caso y es él un poco el que se pone a trabajar en desmantelar toda esta operación e intentar pues que las cosas no vayan a más. Y bueno, la verdad es que no puedes dejar de leerlo, o sea, no tiene un momento de parón, por decirlo de alguna forma. Vamos, será un libro que, por ejemplo, aquellos oyentes nuestros que les guste en materia reservada van a encontrar muchísimas de las cosas que se comentan ahí, ¿verdad? O sea, conspiraciones, espías, tráfico de armas, Al-Qaeda, o sea, sí, es un libro muy para la gente que le gusta el tema de conspiraciones, de política, efectivamente, de thrillers. Mossad, CIA, Al-Qaeda, el mundo en la actualidad se representado en un personaje que es el protagonista, Gabriel Alon, el espía que protagoniza esta novela, pero el auténtico creador de la historia es el novelista, el autor de Las reglas del juego, que es Daniel Silva. Bueno, pues para ser un mes de enero y unas semanas con las novedades, no son poco interesantes las que hemos comentado y no poco trascendentes, además, porque ninguna de ellas se toca nada banal, ¿eh? No, son temas, la verdad, interesantes y temas cruciales. A ver, cuando digo que enero es un mes flojo, lo digo porque probablemente hay grandes nombres que tienen ya pues como más costumbre de salir más bien hacia lo que dices tú, hacia feria o hacia Navidad. O sea, no sé por qué tendemos en el mercado en general a concentrar las grandes ventas en momentos cruciales. Y entonces enero y febrero son meses como más tranquilos. Pero a veces, como decías antes, es cierto, si eres inteligente como autor, prefieres que te lancen en esos meses, porque como no hay tal marabunta de novedades en el mercado, la que hay buena realmente destaca mucho más que las demás, porque exacto, tienes más espacio y más tiempo. Fíjate que cuando se ven así, y los que tenemos, y tú tienes la costumbre, evidentemente, como editora, pero yo también con esa curiosidad está, ¿no? La de ver las listas de ventas, y descubres que algún libro de estas fechas luego se cuela con excelentes resultados durante todo el año, porque precisamente ha encontrado su hueco al ser lanzado, ¿no? O sea, lo que está claro es que el punto de venta, y más en España, tiene más ejemplares, más libros, más títulos de los que realmente consumimos. Entonces, el ritmo de colocación y de devolución de los libros es tremendo. Entonces, claro, si tú sales con un libro en una época donde hay muchísimas novedades y además de autores súper consagrados, es mucho más difícil destacar que si sales en una época quizás un poco más tranquila. Directora editorial del Grupo Planeta, de las editoriales Esencia, Timumas, Cúpula, Notauro y Zenit, Laura Falcolara, una vez más, muchísimas gracias por invitarnos a conocer las últimas adquisiciones de tu biblioteca. Gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Con José Manuel Escribano, como siempre, haciendo el repaso semanal aquí en La Rosa de los Vientos, en su callejón, a la actualidad cinematográfica, actualidad que pasa ahora, bueno, ha pasado de Suecia a Estados Unidos, ¿no?, en este caso. Sí, ha debido pasar poco, porque cuando los americanos hacen una película sueca, debe ser que piensan que allí no la ha visto nadie. Es la versión norteamericana de la primera parte de, cómo no, Millennium. Es una de nuestras mejores investigadoras. ¿Pero? Es diferente. ¿En qué sentido? En todos. ¿Pasa algo con el informe? ¿Algo que hayas preferido no revelar? Está limpio, en mi opinión. Es honrado. Aún tenemos credibilidad. Yo no. Tiene una relación sexual de muchos años con la codirectora de su revista. A veces hace que ella disfrute. No lo bastante a menudo, en mi opinión. Has hecho bien en no incluir eso. Necesito su ayuda. Venga y quédese en la isla. Es una forma de evitar a todas las personas que quizá ahora mismo quiera evitar. Investigará a ladrones, avaros, bravucones, la colección más detestable de personas que pueda llegar a conocer. Mi familia. Los hombres que no amaban a las mujeres, así se titulaba la primera parte de la versión sueca, de la que ahora tenemos versión norteamericana. La versión norteamericana, allí se llama La chica con el dragón tatuado, que también es, lógicamente, Rooney Mara, es ahora Lisbeth Salander, y el periodista Mikael Blomqvist es nada menos que Daniel Craig, el último James Bond. Aquí un poquitito menos de acción y un poquito más de pensamiento, de reflexión. David Fincher es el director que ha llevado a la pantalla para los americanos, como decía en principio, porque la verdad es que hace poquísimo que hemos visto la película. Y como decía un compañero el otro día, un compañero de la crítica, es que ahora viene, ahora cuando pasa eso, ahora viene aquello de, efectivamente, es que la película todavía no la sabemos perfectamente, ¿no? En América no se la saben y seguramente eso es lo que ha justificado esta película, que está bien. ¿Cómo va a hacer David Fincher, uno de los mejores del actual panorama cinematográfico, una mala película? La pega es esa, el argumento es más que conocido. Tres novelas, una serie de televisión, las películas suecas de Alfredson. Bueno, no sé si Fincher va a hacer nuevamente las tres o con esta ya tienen bastante. De momento les damos la bienvenida porque, bueno, son personajes nuevos, la historia es idéntica. Sucede también en Suecia, habían tenido quizá la tentación de llevarse la historia a Estados Unidos, pero es que es un relato tan sueco, que yo creo que donde funciona es allí. Y uno siempre se pregunta, ¿mejor la versión sueca o la norteamericana? Pues a lo mejor incluso esta película de David Fincher, considerada aisladamente, no sea peor que la sueca, desde luego. Pero es que, claro... ¿Cómo juzgarla, no? Claro, efectivamente. Después de haber visto la otra. La acabamos de ver, entonces, cuando el suspense no existe, cuando la tensión, que la tiene el argumento y la propia película, te conduce a resultados que ya conoces, pues es muy difícil de juzgar. La película está bien, yo creo que David Fincher... Bueno, es que la historia tampoco es súper perfecta, entonces... pues tiene lagunas, tiene zonas un poquito más pantanosas. El argumento, el personaje femenino, Lisbeth Salander, está quizá aquí un pelín más desdibujado, mientras que en la versión sueca era realmente... Es que lo más poderoso de la película era Naomi Rapace, claro. Potencia, ¿no? Uh-huh. Aquí se ha confiado quizá más en Daniel Craig, que lógicamente es una cara y es un personaje más conocido que Rooney Mara, por lo menos hasta ahora. Vamos con otras noticias de la actualidad cinematográfica. Noticias que indiscutiblemente, por supuesto, pasan por las candidaturas para los premios Goya. Pues sí, qué contento estoy, Bruno, porque dicen los colegas... Qué inesperado dicen, ha sido todo, ¿no? Efectivamente. ¡Uy, qué pelea va a haber! Nada, ninguna pelea, ya verás. La piel que habito, 16 candidaturas. No habrá paz para los malvados, la de Urbizu, 14. La voz dormida, de Benito Zambrano, 9. Blackthorn, de Mateo Gil, 11, y estas cuatro son las candidatas a la mejor película, con sus propios directores, candidatos también a la mejor dirección. Una película que ha tenido muchas nominaciones también ha sido Eva, la ópera prima de Quique Maillo, una película para un chaval joven, una película inicial realmente estupenda. Bueno, la de Almodóvar, 16, pues será, yo creo que entre 10 y 6, sí. Pero no creo yo que esta vez le vayan a dar a Almodóvar el Goya, por lo menos es no sé por qué, es el feeling, es la impresión que tengo ahora mismo. Para mí la película de Urbizu parte con más posibilidades de llevarse los premios, bueno, no nos engañemos, director, película, guión, esos son los que son los que valen, ¿no? Y el de actor, ¿no? Que en este caso parece que Coronado va a ser el que levantará la estatuilla de bronce o de lo pues que sea. Es muy posible. Hombre, hay cosas importantes, está Chapero Jackson con Verbo, también una primera película después de sus cortos, una película realmente impactante, y cómo no iban los señores de la Academia a hacer una de las suyas. Hay nominaciones para La Chispa de la Vida, que se ha estrenado ayer, no en 2011, nominaciones para Salma Hayek. Bueno, el año chino vale. Pues, efectivamente, el año chino vale, ¿no? Una candidatura como actor revelación para José Mota, Bruno. Revelación, un señor que lleva 25 años en las pantallas de todas las casas y sobre todo actor. José Mota, por favor, yo creo que hay que tener un poquito más de seriedad. Tiene también una candidatura a la película Iciar Boyaín, que aún no se ha estrenado. Yo no sé qué pasa con esta historia de la Academia. Ya sé que las películas las han estrenado en un cine por ahí un día, tres días, una semana. De verdad, eso no me parece de ninguna manera serio. Estrenas la película en el año o si no te esperas a la del año siguiente. Claro, claro, claro. Bueno, en principio dos grandes películas. No habrá paz para los malvados. En de Urbizu luchará... Parece, sí, por sí. Lo que nos dice, que lo que nos comentas, que parte con un punto por encima de la de Almodóvar, de La piel que habita. A mí me parece que sí, que uh-huh. ese pretendido amor repentino entre los Almodóvar y la Academia se traduce en estas candidaturas. Que son muchas, claro. Que son muchísimas. Son prácticamente todas. Claro, pues todas, están todas las que participan, ¿no? Como documental y como corto, lógicamente no va a estar, ¿no? Salvo esas, claro. Yo creo que prácticamente entonces, todas. Pues sí, hombre, claro. Y la de Zambrano y la de Mateo Gil, pues se llevarán estatuillas, no me cabe la menor duda, ¿no? Pero yo desde ahora mismo, a menos que cambien las cosas, bueno, todavía falta un poquito, ¿no? Un poquito más de un mes. Ya iremos oliendo el panorama y ya lo iremos contando. También ha habido premios, los de los críticos norteamericanos. Pues sí, a menos de 24 horas yo creo que se entreguen los Globos de Oro. Llegan los premios, los Globos de Oro, como todos sabemos, los entrega la crítica extranjera de Estados Unidos. Critics Choice Awards, los premios de la crítica nacional americana, también ha puesto desde ahora que se van a diferenciar muy poco de los Globos de Oro. Bueno, pues The Artist se ha llevado el premio a la mejor película y al mejor director, Michelle Hazanavicius. Criadas y Señoras ha ganado el premio a la mejor actriz para Viola Davis, la mejor actriz de reparto para Octavia Spencer y el premio al mejor reparto del año, una película verdaderamente coral y con un reparto femenino extraordinario. Josh Clooney ha ganado el premio al mejor actor por su personaje de Los Descendientes y Christopher Plummer el premio al mejor actor secundario, o de reparto como dicen ellos, por Principiantes. Woody Allen ha ganado el premio al mejor guión por la película española, en parte, Midnight in Paris. Steven Zaillian, Aaron Sorkin y Stan Chervin ha ganado el premio al guión adaptado, en este caso, por Moneyball. Rango ha ganado el premio a la mejor película de animación y ojo porque Nader y Simin ha ganado el premio a la mejor película de habla no inglesa, la mejor película extranjera en la que tenemos que competir también, tanto en los Globos de Oro como en los Oscar. ¿Y qué ha pasado en el Festival de Gijón? Pues en el Festival de Gijón ha pasado lo que está pasando, yo creo, por todos los rincones. En esta semana, fíjate, ha dimitido el director del Festival de Sevilla, del cine europeo, porque con el presupuesto que le dejan, considera que su festival no se puede hacer. La gestora de la Ciudad de la Luz, los estudios más importantes de cine de España, han entrado en suspensión de pagos, en concurso de acreedores, y veremos a ver la aventura cómo acaba, cuando ni siquiera los estudios están terminados del todo. Y en Gijón, pues se ha destituido al director. Aquí no es que se haya querido ir José Luis Cienfuegos, que llevaba desde el 95 haciendo el Festival de Gijón, sino que le han puesto de patitas en la calle, yo creo que de manera injustificada, y así lo piensan muchísimos de los asturianos, muchísimos de los amigos que tengo allí, que me dicen que, bueno, el hombre había llevado el festival a una verdadera categoría internacional. Gijón es hasta ahora mismo un festival de cine independiente, de cine joven, y Cienfuegos ha sido el autor de este giro en el festival. Quieren, por lo visto, un festival más asturiano, algo que verdaderamente no se comprende, porque no sabe qué quiere decir. El cine asturiano son las dos películas que hacen al cabo del año, a veces buenas películas, pero realmente no creo yo que haya una presencia de Asturias en la cinematografía nacional y mucho menos internacional, como prácticamente de ninguna región, si es que el cine, si es español, ya es bastante decir, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues que sea más barato, que Cienfuegos sea sustituido por alguien que cobre menos, cuando han puesto a cuatro personas a dirigir por lo menos el planteamiento futuro del festival, pues parece que no puede ser tampoco por esa cuestión. Bueno, que pues, se va a gastar menos dinero en las películas, pues adiós festival. Claro. Pues da la sensación de que en parte a mí se ha despedido por algo que es muy español a la hora de despedir, ¿no? Despedido porque lo haces demasiado bien. Pues posiblemente. ¿No? Y también por otra razón, que es que acabo de llegar yo y a ti te había puesto otro. Claro. Eso es verdaderamente chocante. Triste, desde luego. Vamos con la crítica. Se acaba de ir hace muy poquito, de la Academia, del presidente de la Academia, Álex de la Iglesia. Pues sí. Es el director de La Chispa de la Vida. Podemos convertir este accidente en el negocio de nuestra vida. Estás enganchado a la tele y no la puedes apagar. Porque hay un tipo que se muere en directo y quieres verlo. Y si pretende demandarlo, lo tiene todo en su contra. Vengan a destrozar el teatro. Quieren hundir mi carrera política. ¿Qué carajo hacemos? Te vas a convertir en una estrella mediática. En cualquier momento, un idiota va a clavarse un hierro en el culo y va a sentarse en rumores antes que tú, gilipollas. Me vengaré de los bancos. Sangrándome con las comisiones, engañándome. ¡Hijos de puta! La nueva película, la primera en su etapa posterior a la presidencia. Efectivamente, de la y además la ha hecho a todo correr. No hace ni un año que se estrenó la anterior, La balada triste de trompeta, y ya nos llega esta siguiente película, producida por Andrés Vicente Gómez. Antes no se hablaban, pero ahora son uña y carne de nuevo. El guion es de Randy Feldman y los protagonistas con José Mota, Salma Hayek, Fernando Tejero y alguno más que pasa por allí. Y yo reconozco que no tengo mucho aprecio por el cine de Álex de la Iglesia. Desde la primera, Acción Mutante, en el año 93, que me estaba gustando mucho cuando la veía, hasta que dejó de gustarme, sus películas me parecen mal acabadas, incompletas, con unos guiones, o bien suyos o bien perpetrados en compañía de otros, poco rigurosos, pésimamente medidos y con esa afición al remate escandaloso, truculento y autocomplaciente. Me pasó en El día de la bestia, en La comunidad, en Crimen perfecto, en Los crímenes de Oxford y todavía más en Balada triste de trompeta. Bueno, de las otras guardaré un silencio piadoso. En esta, sin embargo, la cosa ha sido distinta. No es que no me haya gustado el final, es que no me ha gustado desde el principio. La culpa también es del guión, esta vez del todo ajeno a De la Iglesia, pero sobre todo es del protagonista, José Mota. A mí este hombre me resulta inquietante. Nada simpático, aunque esto no tiene nada que ver con la interpretación y está en su derecho de ser como quiera, y con una vis cómica muy por debajo de su propia estima y además con ninguna capacidad dramática, por lo menos de momento. En la película Mota es Roberto, un creativo en paro con serios problemas económicos. Cuando empieza el relato se dispone a visitar a algún antiguo conocido, armado de sus ansias vivas, de trabajar naturalmente y de armado también del recuerdo de su antiguo pasado, un éxito que tuvo como creador del famosísimo eslogan de la Coca-Cola, la chispa de la vida. No tiene ninguna suerte y desesperado se marcha a Cartagena, al hotel donde pasó su luna de miel, lo que haríamos todos en una situación parecida. Desgraciadamente el lugar ya no existe y en su lugar se alza un teatro romano, recién restaurado y a punto de inaugurarse. Y más desgraciadamente aún, allí sufre un tremendo accidente que lo pone a las puertas de la muerte y también lo pone delante de las cámaras, que, esto no lo habíamos visto nunca, se disputan ferozmente la noticia, la exclusiva, las manifestaciones de todos los afectados, el accidentado, su mujer y sus hijos, pero también el alcalde de la ciudad, la directora de la instalación, el guarda que lo encuentra primero y los médicos que lo atienden. Se disputan, digo, hasta el testamento del buen hombre si no logra salvarle la vida. Eso sería lo mejor, claro, lo que más vendería y lo que más les gustaría a los desaprensivos periodistas y productores. Un circo, en definitiva. Y una crítica sin contemplaciones de este modo de tratar la realidad y sus desgracias a manos de los canales de televisión, principalmente, y sus innumerables programas basura. Y de paso también la crítica de toda esta sociedad que lo consiente y aplaude. En la intención y en el discurso de la Iglesia es fiel a sí mismo, pero ha elegido un tono bufo, de burla desaforada, que no le sienta nada bien al relato ni a sus protagonistas. Galiardo es un alcalde desquiciado, Tejero un periodista de caricatura, y no digamos Puigcorbé, un productor putero y limitadamente ambicioso. Salma Hayek solo se justifica para hacer cartel, de momento en el aspecto internacional, y Carolina Bang está pues porque tiene que estar. Bueno, y José Mota, por más esfuerzos que haga, que supongo yo que los hace, no puede hacer olvidar su presencia de tantos años en la pantalla pequeña, que no es que sea muy gracioso todo el rato, pero a fuerza de multiplicarse en infinitos personajes y con el concurso de su nutrido grupo de guionistas, salva los muebles. Pero aquí se enfrenta a un papel auténticamente dramático, en una situación que requiere un actor de verdad. Lo malo sería que él mismo se considerase así ya, y más aún a la luz de esa candidatura al Goya. Y lo peor, que su trabajo justificara el desacierto y la desidia con que está realizada la película. Álex de la Iglesia ha tirado por lo más fácil, pensando que la denuncia que escenifica, como si fuera nueva, se basta para salvar su obra. La verdad es que no, que nada disculpa ese barullo desaliñado y grotesco que como tragedia da un poquito de risa y como comedia no tiene ni puñetera gracia. Es decir, que la chispa de la vida no es un bombazo, sino que se ha estrellado. Me parece a mí que sí. No. La película de Álex de la Iglesia, la crítica de la semana de José Manuel Escribano. Vamos con Super 10. Esta semana en el puesto número 10. Pues continúa y además se despide aquí porque ya sale de exhibición Another Year, la película de Mike Leach. 14 semanas ha permanecido en el Super 10 con Jim Broadbent y Leslie Manville de protagonistas. 9. Pues también está aquí Jim Broadbent haciendo de marido difunto de la premier británica, La Dama de Hierro, que así es como se llama la película, dirigida por Phyllida Lloyd, con Meryl Streep de manera inconmensurable en el papel de Margaret Thatcher. 8. Drive, la película Nicholas Winding Refn, ha bajado desde el puesto 3 en su segunda semana y la película es estupenda, los críticos lo reconocen, pero no termina de entrar en el gusto del público. 7. Sherlock Holmes, Juego de Sombras, película de la semana que entra directamente en este puesto 7, dirigida por Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law, los mismos de la primera. La película es igual que la primera. 6. Nader y Simin, Una separación, 15 semanas en la lista, la película de Asghar Farhadi, ganando premios internacionales, y veremos a ver si no se lleva también el Oscar. 5. Un Dios Salvaje, de Roman Polanski, repite posición en su octava semana. Esta película, por nuestra parte, también es española. 4. Melancolía, de Lars von Trier, es Super 10 de esta semana. 10 semanas de permanencia. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg son las protagonistas. El 3. El Topo, de Thomas Alfredson, con Gary Oldman, Colin Firth, 3 semanas en la lista. Ha bajado un puesto, pero la película es estupenda. 2. The Artist, la subida más importante de la semana. Tampoco es que todo el mundo haya ido a verla todavía, pero también los críticos son los que la upan a esta posición. Michel Azanavicius, como decíamos al principio del programa, es su director. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues mi amigo Aki Kaurismäki sigue estando aquí en todo lo alto con El Havre, una película extraordinaria. No muy fácil de ver, pero si se entra en el personaje y en el drama que vive, resulta realmente conmovedora. André Wilms y Jean-Pierre Darroussin son dos de sus protagonistas. ¿Lo prescindible esta semana en la cartelera? Pues mira, lo prescindible yo creo que tiene que ser esta cosa que se llama Juan de los Muertos, que es una película cubana de vampiros. No es que sea muy mala, es que como está en cubano y sin subtítulos, no hay quien la entienda. ¿Y lo imprescindible? Yo creo que Las Olas, fíjate, una película española pequeñísima, se va a estrenar con 5 copias. Yo animo a cualquiera a que la busque por ahí a ver si la puede ver, porque es una película difícil, con un personaje descomunal, un anciano que busca un poco el final de su vida, dirigida por Alberto Moraes, una ópera prima muy, muy, muy interesante. Bueno, pues con esa recomendación nos quedamos. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta chao. Luego, Bruno, chao. Con vientos favorables. Augustus Gloop, Augustus Gloop, the great big greedy nincompoop. Augustus Gloop, so big and vile, so greedy, foul and infantile. Come on. 2 minutos y medio para llegar a las 4 de la madrugada. Intensa. Verdaderamente la crítica a la experiencia de José Manuel Escribano. Ni puñetera lo hecho. Sí. Bueno, como habíamos... El mejor crítico de cine que hay en nuestro país, las escribe y trabaja fenomenal, de verdad, ¿eh? Hombre, una cuando lo joya dice, literaria. Hay que pensar que los críticos han visto mucho cine. Sí, claro. Bueno, y eso es lo más que Escribano valida, claro, las críticas. Aunque en ocasiones podamos no estar de acuerdo con ellos. Sí, evidentemente, para eso están. No, pero el valor para que le sorprenda una película así de primeras, con todo lo que ha visto, fíjate. Había escogido un par de noticias. La primera de ellas, porque hemos cerrado Azul y Verde un poco tristes, ese fallecimiento, ¿no? Esas aves, esos buitres encontrados. Sí. Así que hemos dicho, bueno, vamos a coger una del mundo reino animal positiva de esta semana, que incluso habéis, seguramente habréis visto la imagen, si no, buscadla en internet, de ese dime, de la moneda de 10 céntimos de Estados Unidos. Y sobre esa moneda, una rana, la más pequeña conocida hasta ahora. Ah, sí. Descubierta, 7,7 milímetros, un anfibio, una ranita de la familia de los Paedopyrne, que fue hallada durante una expedición en los bosques de la isla de Nueva Guinea, en el Océano Pacífico, al norte de Australia, cuando allí había unos investigadores que estaban escuchando, grabando sonido de los cantos de las ranas y encontraron uno un tanto inusual. Pues nada, era el de esta ranita y ha sido publicado en la revista científica Plos One, noticia positiva. No sé si para las ranas era positivo que la hayan descubierto, porque a partir de ahora ya... Como la cojan de mascota, malo, ¿eh? Exacto. Y noticia positiva de la semana. En nuestro país hallan en un monte de Alicante restos de una gran cantera romana. Concretamente, el Ayuntamiento de Villajoyosa, en Alicante, ahora van a trabajar en el hallazgo este de la cantera para incluso ver si ciertas construcciones del ayuntamiento fueron construidas o no con la piedra que se ha encontrado en la cantera, y a ver qué resulta de esos análisis petrológicos que van a realizar. Martín Espósito, muchas gracias. La semana que viene más. No, mañana. Mañana. Si los mocos mañana me dejan y no nace Arturo. Volvemos a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. Mañana con la tertulia, con la voz de los condenados, con el buscador y con muchas otras cosas. Silvia Casasola. Mañana estaremos aquí. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con Paco de León partiendo de cero.